Conversar con todos ustedes, hoy sin invitados en el piso, tampoco en el teléfono, sobre algunas circunstancias que nos resultan quizás las más salientes que acontecen a nivel internacional. Una de ellas justamente tiene que ver con una situación que se ha tensionado en los últimos días y que acontece en una región geopolíticamente muy sensible, un lugar fundamental en la relación Europa y Asia, esto es lo que acontece en el Mediterráneo Oriental. Como todos ustedes saben, hay una viejísima disputa territorial que surca, atraviesa las relaciones entre Grecia y Turquía. Bueno, justamente ahora se ha profundizado ese conflicto a través de la disputa que se mantiene entre ambos países, que tienen además una importancia trascendental que vamos a intentar explicar a partir de la diferencia que sostienen respecto de algunas superficies marítimas en esa zona. Como todos ustedes saben, Grecia ha sido un país muy maltratado por el neoliberalismo, incluso las expresiones contrahegemónicas que han sido efímeras que se dieron en esa región tuvieron un resultado realmente muy severo. Y finalmente, Grecia es un país que ha sido desollado, empobrecido por la Troika y los grandes factores de poder internacional en la década anterior. Mientras tanto, Turquía sigue siendo, sobre todo a partir de la política de Erdogan, una referencia ineludible, estratégica en esa zona, no solamente en Europa, sino también en Asia, porque es una potencia que incluso algunos pueblos a los que podemos catalogar en principio como naciones sin Estado, estoy pensando ahora rápidamente en los kurdos, los asimilan a una suerte de microimperialismo, al igual que el caso de Irán. Unas cuestiones que hemos ya abordado en ediciones anteriores con invitados expertos en lo que ocurre en esa región del mundo. En este caso, en particular, llaman la atención las manifestaciones públicas que ha hecho el vicepresidente turco Fuat Oktay, un hombre de confianza de Erdogan, que ha manifestado que la Unión Europea ha pecado de insincera y que Turquía va a proteger sus derechos sobre cada metro cúbico de las aguas del Mediterráneo Oriental, y señala además que las acciones de Grecia no pueden dejar de asimilarse a actos de guerra. Y este dato no es menor, no solamente por lo que le significaba anteriormente, sino porque la posición griega aparece avalada por una potencia europea, como es el caso de Francia, y en conjunto Europa Occidental depende mucho del flujo de petróleo que domina Turquía en su relación pendular pero muy fuerte con Rusia. Por lo tanto, vamos a estar muy atentos a la evolución de este conflicto, porque la verdad es que la Cancillería turca, y en este caso su propio vicepresidente, comienza a tildar el accionar de Grecia como actos de guerra. Todos sabemos, y sobre todo los expertos en derecho internacional, que las acciones bélicas, los actos de guerra, son una categoría del derecho internacional que habilita a tomar represalias contra esos actos de guerra, por lo menos a responderlos. Y esto es muy grave, no solo porque ocurre en un momento especial de la historia de la humanidad, como es el caso de la situación de la pandemia mundial que estamos viviendo, sino también porque, insisto, la zona de por sí implica un espacio de especial sensibilidad estratégica. De manera tal que creo que no tenemos otra alternativa en esta mañana de multitud de comenzar analizando con todos ustedes lo que está ocurriendo en esa zona, sobre todo porque se está poniendo a prueba la relación de la Unión Europea y de la OTAN con Turquía, con Grecia, y recordamos también la aspiración histórica que Turquía tiene de coaligarse a la Unión Europea y a la OTAN. Pretensión que muchas veces ha naufragado justamente porque la Unión Europea le ha llamado la atención y le ha exigido al gobierno de Ankara que se adecue en su legislación y en sus prácticas a los estándares de derechos humanos occidentales que, según alega la Unión Europea, se incumplen en Turquía. De manera tal que cuando ya hemos transcurrido los primeros 10 minutos de esta edición de hoy de Multitud, vamos a proponerles la pausa, la música, para así comenzar a desandar lo que de alguna manera significa el meollo central de esta edición de hoy de Multitud, el análisis de la pandemia. En el vendaval, en la lluvia que cae sobre la ciudad, en el gesto cansado del desaliento, en el puño cerrado rasgando el viento, en el agua salobre y sangre del mar, en la dulce frescura del manantial, en el ómnibus lleno de rostros seres, en la risa campana de los recreos. Te gritan que no podrás, los cerrojos del miedo y de la crueldad. Allí donde te imponen guardar silencio, te silencian el alma con sufrimiento. Sobre el féretro sucio de la injusticia, en la breve ternura de una caricia. El pan prometido de los trigales, en el beso sediento de los amantes. Ocho letras para ocho palomas blancas, ocho letras volando casa por casa. Ocho letras para ocho palomas blancas, volando casa por casa. Que la historia se quede y los hombres pasan, en la historia del hombre casa por casa. Ah, ocho letras de guerra, ocho letras de paz, ocho letras. Guerrero, ocho letras, un clásico muy interesante, espectacular verdaderamente. Estamos aquí en Multitud hasta la una de la tarde, en este programa que acompaña la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa para conversar con todos ustedes acerca de los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. Tal como se los había adelantado antes de ir al corte, nos interesa particularmente hoy ensayar algún tipo de pregunta acerca de lo que está aconteciendo en el mundo con la pandemia, algo que se está repitiendo como actitud frente a lo desconocido en muchos lugares del mundo, es decir, la reivindicación de la pregunta antes que la respuesta inmediata de las certezas que han dado muestras de no estar a la altura de las relatividades que plantea un hecho desconocido y que no permite arrimar certidumbres rápidas ni es demasiado apegado a las simplificaciones o a los reduccionismos. Es cierto que las incertidumbres, las inseguridades generan siempre miedo, desconfianza, enojo en los seres humanos, esas son nuestras principales reacciones, pero debemos reflexionar también respecto de que las cuestiones particularmente complejas como las que estamos sufriendo merecen y ameritan respuestas también complejas y a veces la respuesta es siempre la resolución de un problema y nosotros no sabemos si estamos, por ejemplo, ante un problema que ameritaría o de alguna manera posibilitaría una respuesta o estamos frente a una cuestión. Si estamos frente a una cuestión, deberíamos contentarnos con esbozar correctamente las preguntas que se generan a través o alrededor de esta epidemia que, por supuesto, nos tiene ocupados desde hace mucho tiempo. Lamentablemente, en el mundo de la filosofía, sobre todo de la filosofía más reconocida, la de aquellos autores que venden más ejemplares en el mundo, ha salido muy rápidamente a caracterizar el fenómeno de la pandemia y en algunos casos a profetizar con algún nivel de ligereza lo que ocurrirá después del transcurso de este asedio que se abate sobre la humanidad. En realidad, por lo que les decía anteriormente, me parece que esas voces apresuradas, automáticas, que se han dado y que se dan desde distintos saberes, tienen que ser analizadas a la luz de lo que ya llevamos vivido en América Latina, esto es más de 6 meses, si no me equivoco, y los saldos que se van obteniendo en el resto del mundo. En primer lugar, uno podría decir que hay autores que han señalado que la pandemia va a dejar marcas indelebles en la humanidad, que la normalidad, que es un latiguillo que ha comenzado a utilizarse sin demasiado cuidado ni demasiada precisión, no va a ser la que estuvimos acostumbrados a vivir hasta ahora, que seguramente esto va a significar un retroceso en materia de debilitamiento de los lazos sociales, en materia de aumento del control social punitivo y del control social punitivo a través de la técnica, de la desconfianza como una herramienta a través de la cual se va a vincular de aquí en más la gente y la distancia, que también va a pasar a ser un elemento distintivo de esos nuevos vínculos que deparará la pandemia. Por otro lado, pensadores como Slavoj Žižek, el filósofo esloveno, han planteado, esbozado la posibilidad de que esto abra las puertas a un nuevo comunismo y que en realidad las consecuencias de la pandemia revelen que un capitalismo salvaje en su fase neoliberal como el que estamos atravesando ahora se ha revelado francamente incapaz para resolver esta crisis, porque justamente está diseñado, fue concebido para una normalidad de explotación que no incluye los hechos trascendentales e inesperados como estos que estamos viviendo. Cualquiera sea la perspectiva del coreano Han, lo que ha escrito Jorge Alemán sobre el particular y esto que yo acabo de significar respecto de la postura del libro de Žižek, que me parece que también es una lectura, por supuesto, muy interesante, yo diría imprescindible, como lo es también el libro de Jorge Alemán, Pandemonium, de reciente aparición. Me parece que deberíamos tratar de reivindicar el necesario ejercicio de la formulación de preguntas. Yo creo que el mundo, de distintas formas, está revisando lo que ocurre en esta época sin precedentes en la humanidad, hurgando, por ejemplo, en los datos históricos que podemos llegar a encontrar hasta hallar algunos significados, algunos puntos en común con lo que el pasado puede proporcionarnos respecto de qué significaron las pestes a lo largo de la historia. ¿Y cuál fue fundamentalmente la consecuencia que sobrevino a las grandes epidemias en la historia de la humanidad? Hay un historiador de origen andaluz, radicado hace muchísimo tiempo en Barcelona, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y uno de los historiadores más respetados de Europa, que es Enrique Ruiz Domenech, que fue consultado por prestigiosas asociaciones españolas para que analizara qué había ocurrido después de cada una de las grandes pandemias que atravesaron la humanidad. Ruiz Domenech comienza haciendo un ejercicio de historización de las pandemias y llega a la conclusión de que más de dos siglos antes de Cristo, en la Grecia antigua, se produjo una epidemia desconocida, probablemente con origen en Egipto, que paradójicamente produjo como resultado, más allá de lo luctuoso, más allá de todas las situaciones que naturalmente se dan alrededor de una peste que azota a la humanidad o aparte de ella, una reacción esperable de disconformidad de los ciudadanos para con sus gobernantes, de laxitud de los lazos sociales de aquella Grecia antigua, de un deterioro de los vínculos de convivencia, pero a su vez lo que marca Ruiz Domenech es que paradójicamente en aquel pasado tan remoto, es decir, hace casi 2.500 años, comenzaron a producirse inmediatamente de superada la pandemia una serie de avances en materia de pensamiento, de tecnología, de descubrimientos que le llamaron la atención y que sin lugar a duda le sirvieron para anotar las conclusiones respecto de la segunda gran peste que él consigna, que es la peste negra o la peste bubónica europea, que como todos ustedes saben tiene un origen en una guerra que disputaban en ese entonces los grandes representantes del mercantilismo del siglo XIV, que eran dos ciudades italianas, Génova y Venecia, que en su afán por conquistar mercados en Oriente entraron en un conflicto bélico con los mongoles y a partir de allí comenzaron a regresar después de esa conflagración a lo que hoy es el territorio italiano, portando, es decir, estando infectados por una peste que durante mucho tiempo se ignoró a qué respondía, cuál era la etiología de esa enfermedad que comenzó a azotar a toda Europa y causó un número impresionante de víctimas fatales. En ese contexto, Ruiz Domenech señala que también lo que se produjo fue un debilitamiento de los vínculos sociales, un deterioro de los lazos de solidaridad, una incredulidad con las autoridades de la época, y se notaban también algunas reacciones, como por un lado ciudadanos que se encerraban frente a algunos espectáculos, algunos paisajes sociales que estaban fuertemente condicionados por el hedor, por el olor de los cadáveres en las calles. Entonces, un sector de la población comenzó a encerrarse en sus casas, otro sector de la población comenzó a trasladarse sin demasiado rumbo a otras ciudades, quizás multiplicando esa epidemia. Pero lo interesante de esto es que, y esto está documentado también por este pensador, historiador español, también después de esa epidemia comienzan a producirse nuevos descubrimientos en la navegación, en la medicina, en la filosofía. Se da una suerte de un avance impensado en una Europa devastada en ese momento por la peste que la había asediado durante tanto tiempo. No hay que olvidar que poco tiempo más tarde esa misma Europa, a fines del siglo XV, empezaba su aventura por las Indias. Una aventura que en realidad es la epopeya como encuentro más grande de la historia humana. El tercer espacio que rescata el profesor Ruiz Domenech es justamente el impacto del encuentro entre los españoles y los pueblos originarios de América, que no tenían anticuerpos para las enfermedades que portaban los conquistadores, y señala que este hecho, la absoluta indemnidad, indefensión de los indios de América, provocó un verdadero genocidio a favor de los contagios impresionantes y la imposibilidad de nuestros ancestros de defenderse de manera alguna frente a esa novedad funesta que los asediaba a principios del siglo XV, cuando recién comenzó la conquista española en este continente. El cuarto hecho que menciona Ruiz Domenech tiene que ver nada más y nada menos que con la gripe española, que quizás circunscribe su espacio de influencia a Europa, pero que él marca también como un dato muy singular, porque se vuelven a repetir estas situaciones donde después de la pandemia se aceleran los tiempos históricos en materia de avances tecnológicos, técnicos, en base a descubrimientos, en lo que tiene que ver con nuevas teorías económicas, nuevas formas de ordenación de las sociedades, novedosos modelos de reestructuración de los estados, la creación del estado, bueno, muchísimas circunstancias que no viene al caso aquí enumerar. A mí me parece que es muy interesante analizar esta situación, porque hay gente que está pensando la pandemia en clave histórica y se está haciendo las preguntas necesarias para tratar de encontrar, si los hubiera, insisto, denominadores comunes entre lo que pasó en un pasado que creemos lejano y lo que fue ocurriendo en cada una de las pestes que asediaron a la humanidad en distintas etapas históricas. Pensar esto, que alguien puede suponer que es una banalización respecto de la urgencia que nos está condicionando, es no, en todo caso, esto sería no entender que las reacciones sociales tienen que ser motivo de un abocamiento por parte de los cientistas sociales, de los sociólogos, de los filósofos, de los antropólogos, de los psicólogos, de los juristas, y no solamente de los que provienen de los campos o de los campos del saber vinculado al sanitarismo. Entonces me parece que este es un ejercicio muy interesante porque de alguna manera esto empieza a vincularse muy seriamente por imperio del transcurso histórico con las reacciones sociales que se están dando en todo el mundo respecto del rechazo que en muchos sectores del planeta generan las políticas públicas tendientes al confinamiento de la gente, cualquiera sea la modalidad que los mismos asuman. Les propongo hacer una pausa y en un rato continuamos conversando acerca de cuál o cuáles son las reacciones que nosotros podemos ahora ir visualizando con relación a lo que ocurre con las medidas que los estados proponen de cara a este fenómeno sanitario que de alguna manera ocupa toda la superficie del planeta. Radio Kermés 106.1. Espacio publicitario. El coronavirus COVID-19 es nuestro enemigo invisible. No te distraigas. Estamos en un momento clave para aplanar la curva de contagios. Usá barbijo siempre. Respetá la distancia social de 2 metros. Lavate las manos muchas veces por día o desinfectalas con alcohol. No compartas el mate ni utensilios personales. Desinfectá las superficies, los objetos de tu entorno y ventilá. Hoy, una distracción es mortal. Cuídate, cuídame. Gobierno de La Pampa. Una universidad con más de 40 carreras de calidad, con más servicios para estudiantes. Una universidad pública y gratuita para La Pampa y una amplia región del centro del país. Universidad Nacional de La Pampa, estamos cerca. ¿Saben qué es una estación al servicio? Una estación al servicio es una estación al paso, donde podés pasar por las tiendas full, recargar energías y seguir. Una estación al cuidado, con lubriexpertos de YPF Boxes que hacen lubricación y diagnóstico de tu auto. Una estación al hogar, con garrafas 24 horas para que pases cuando quieras y cuando puedas. Y una estación al ahorro, con pago QR y descuentos y beneficios todos los días, con la app YPF y Serviclub. Por todo eso y mucho más, cada YPF es más que una estación de servicio. Es una estación al servicio. Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros. Nos pone a prueba. Demostrémosle que sabemos cómo responderle. 2 metros de distancia de una persona a otra y lavarse las manos frecuentemente. Uso correcto del barbijo casero y mantener 2 metros de distancia de los demás. Mantener distancia de 2 metros de los demás y desinfectar las superficies de casa. Pongamos en práctica las respuestas que todos sabemos. Respetá los 2 metros de distancia. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. La Municipalidad de Toay informa que desde el día 22 de agosto, el pasaje Lidia Biglieri cambiará su sentido de circulación, dejando de ser doble mano para transformarse en mano única, pudiendo ingresar al mismo por el acceso sur del barrio, junto a la cancha de fútbol del Club Guardia del Monte. A partir del 22 de agosto, pasaje Lidia Biglieri deja de ser doble mano y se transforma en mano única. Municipalidad de Toay, 2020. Centenario del natalicio de la poetisa toallense Olga Orozco. En Óptica Amusim tenemos todo lo que necesitas para el cuidado de tu vista. Lentes de sol y recetados, accesorios, artículos de limpieza y servicio de reparaciones en general. Visítanos en Irigoyen 492, esquina Garibaldi, o comunicate al 02954-430090. Sumate a nuestras redes sociales y entérate de todas las novedades y promociones. Búscanos en Instagram y Facebook como Óptica Amusim. Te esperamos. Nova Pizza. Bueno es lo que se comparte. Estamos en Irigoyen y 25 de Mayo, en el centro de Santa Rosa. Pedidos al 41-85-85. Bueno es lo que se comparte. Nova Pizza. ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus y cuándo estar alertas? Los síntomas más comunes son fiebre, tos, dolor de garganta y cansancio. Algunos casos pueden presentar complicaciones y requerir hospitalización. En caso de presentar síntomas, aunque sean leves, consultar telefónicamente al 0800-333-1135, al 02954-619130 o 604986 o al 02302-531304. No es por vos, es por todos. UTELPA, siempre junto a las y los trabajadores de la educación. Fin del espacio publicitario. Radio Kermés 106.1. Estás en el 106.1. Estás en Radio Kermés, modo comunitario. han pasado 40 minutos desde la hora 12 y, como le señalábamos antes de esta pausa, nuestro interés es revisar y replantearnos las reacciones sociales que se están dando en todo el mundo de cara a las medidas de confinamiento que intentan los estados como réplica a la pandemia. El sábado pasado conversábamos con el investigador del CONICET, Ezequiel Saferstein, quien nos hacía una advertencia que de alguna manera resumía un artículo muy interesante del cual es coautor el propio Saferstein, publicado en la revista Anfibia hace ya un tiempo, en el que él señalaba que veía con alguna preocupación la burla o la caricaturización que se hace de algunas personas que van a las denominadas marchas anticuarentenas, presentando o exhibiendo a esos colectivos como algo que solamente puede ser observado a partir de este tipo de presentaciones o de exhibiciones estereotipadas. Nosotros creemos, y lo habíamos señalado antes inclusive de esa entrevista, que algo está resonando en el mundo una vez que comenzaron a multiplicarse las disposiciones que congregaban, concitaban, obligaban al encierro colectivo en cualquiera de sus formatos o tonalidades. Y esto es un hecho que se está repitiendo a lo largo y a lo ancho de todo el planeta con intensidades y características diferentes. Si ustedes hacen memoria de lo mucho que ha ocurrido en estos 6 meses que llevamos de pandemia en nuestra región aproximadamente, deben recordar que en muchos casos se refirió al gobierno alemán y a Alemania como un modelo, como un ejemplo a seguir a partir de las medidas que había adoptado la primera ministra Angela Merkel, que además aparecía con una imagen altísima después de haber logrado controlar en una primera instancia el brote de coronavirus en su país. Al día de hoy, las reacciones han ido fluctuando hacia protestas callejeras cada vez más importantes, muchas de ellas de connotación negacionista, negacionista del virus, negacionista de la letalidad de la pandemia, y inclusive el propio Estado alemán decidió prohibir este tipo de manifestaciones por considerarlas atentatorias contra las políticas públicas sanitarias de esa potencia. Un tribunal de alzada de Alemania acaba de revertir esa medida del gobierno, que estaba autorizada en principio por las instancias inferiores de su burocracia judicial, y ha puesto de relieve que deben autorizarse todo tipo de manifestaciones colectivas en contra de las medidas de confinamiento o de cuidado, porque hacen a la libertad de expresión de los ciudadanos, más allá, por supuesto, de expedirse sobre la necesidad de la preservación de medidas de cuidado colectivo. Pero este es un dato que no es menor, porque ya hay una institucionalidad que avala, y en un país que para nosotros era una referencia en materia de sus políticas públicas sanitarias frente a la peste, legitimidad de estos grupos, que son numerosos y que además también en Europa, y particularmente en este caso en Alemania, están en general, insisto, no digo totalmente, en general, liderados por grupos de extrema derecha. Algo parecido está pasando en España, donde el rebrote, ya muy preocupante, del virus en varias regiones autonómicas, han llevado a que los líderes de esas comunidades solicitan medidas que de alguna manera, podríamos decir, lesionan o atacan las libertades individuales, e inclusive la intervención de las Fuerzas Armadas como rastreadores militares del coronavirus, insisto, en varias regiones de España. En Francia pasa algo parecido. Hace 10 días, en algunas regiones al norte de París, se registraron disturbios que terminaron con un muerto, con 89 heridos y con manifestaciones muy, muy violentas, muy conflictivas, producto de el disconformismo de esos marchantes contra las medidas de confinamiento que dictó el gobierno de París. Y hay un temor de una explosión en los suburbios, que podrían llegar, dicen textualmente los periódicos europeos, a niveles de guerrilla urbana ante el sentimiento nihilista de la población en esos sectores populares. Es decir, que quienes están llevando adelante estas reivindicaciones no son los personajes que aparecen ridiculizados por algunos canales que hacen la cobertura de estas marchas en la Argentina, sino que son sectores populares disconformes con las medidas que asume el propio gobierno francés en materia de cuidado social. Por cierto, fuera poco, hace apenas una semana en Italia, varios sindicatos llamaron a manifestarse contra la desigualdad en el trato de distintos trabajadores, algunos a los que se considera esenciales y otros no, argumentando que se expone la salud de muchos de esos trabajadores, y por lo tanto también planteando ciertas diferencias con el gobierno de Italia, en el que se reportaron en esos mítines disturbios y saqueos, particularmente en ciudades como Palermo, donde, según el diario La República, la gente coreaba una canción que decía más o menos así: no tenemos dinero para pagar, tenemos que comer. Entonces, la cuestión de cómo se empieza a entrelazar las necesidades básicas de la vida material y también de las sensaciones de las gentes es algo que comienza a preocupar al mundo. Y esto no solamente ha ocurrido en Italia. En Grecia, un país del cual acabamos de ocuparnos en nuestro primer segmento de hoy, en un campo de refugiados, fíjense en qué zona más sensible, esos territorios donde están habitados por verdaderos homo sapiens, que son los inmigrantes que provienen del África subsahariana, se produjo un incendio a raíz de los disturbios que habían llevado a cabo los pobladores de una localidad al enterarse de que un inmigrante israelí había fallecido presuntamente como consecuencia del COVID-19. Es decir, esta reacción también de rechazo al distinto, al otro, da cuenta de un crecimiento del fascismo como reacción a las medidas de gobierno. Medidas de gobierno que, por supuesto, tienden a complejizarse, sobre todo porque es muy difícil ir pensando en la incertidumbre que plantea toda pandemia. Aquella lógica de Ruiz Domenech, que yo les señalaba hace un rato, me parece que adquiere actualidad, que adquiere virtualidad, que debe ser motivo de análisis, porque los episodios que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad de alguna manera deberían significarnos una enseñanza para aprender a pensar en la lógica de lo improbable. La lógica de lo improbable es la lógica que no permite asegurar con la presuntuosidad del pensamiento cientificista cuáles son los caminos exactos a recorrer. Caminos que hoy pueden ser exitosos, mañana pueden significar frustraciones y viceversa. Sabemos que esto está ocurriendo en todo el mundo, que crece la disconformidad porque llevamos ya un... casi bien, si juntamos lo que ocurrió en Wuhan y lo con el tiempo que lleva transcurrido en todo el mundo la pandemia, ya casi ha transcurrido un año de esta situación. Una situación que nos parecía hace un año atrás impensable e imposible de que nos implicara de la manera en que nos concierne hoy en día. De manera tal que me parece que es muy, pero muy importante, como síntesis lo digo, aprender a convivir con las incertidumbres y con las preguntas. Y esto no tiene validez solamente a nivel de quienes tienen que tomar las decisiones, sino de quienes tenemos que vivir en el día a día. Convivir con la incertidumbre, convivir con los cambios, convivir con lo relativo, convivir con lo que no nos va a dar certezas aritméticas, porque no va a haber certezas aritméticas en un mundo en el que no solamente los grandes referentes en materia sanitaria no pueden dar una explicación y no pueden de alguna manera dictar taxativamente pautas de actuación, sino que tampoco los filósofos, como veíamos algo escuchábamos al principio del programa, tampoco se ponen de acuerdo respecto de qué es lo que va a sobrevenir después de este azote. Vamos a la última pausa musical de esta edición de Multitud, una edición que reivindica su formato original de reflexión al aire, de pensar en voz alta, conjuntamente con quienes nos escuchan sábado a sábado. Un experimento que hacía mucho no poníamos en práctica, que hoy de alguna manera exhumamos y que dijimos, pucha, no está tan mal poder comunicarnos personalmente con cada uno de nuestros oyentes. Ahora sí, vamos a la música. Hasta tu casa, yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido, cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa, nada, solo telaraña que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe si parece que se ha muerto al irse tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nada que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor. Me alejo de tu casa y me voy, yo ni sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado por tu pena yo he rezado y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa, nada, solo telarañas que teje el yuyal, el rosal. Tampoco existe si parece que se ha muerto al irse tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nada que me diga si vives aún donde estás. Para decirte que yo he vuelto arrepentida a buscar tu amor. Muy bien, muy bien. Escuchábamos a Susana Lago, la legendaria cantante de Anacruza. Y ya estamos casi en el final de esta edición de hoy de Multitud, este espacio que acompaña a la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Alejo Bernardos en los controles. Mariana Besone en la producción, quien les habla, Eduardo Aguirre, les agradecemos muchísimo la atención y el acompañamiento durante esta hora. Durante 60 minutos en los que tratamos de interpretar y sintetizar los principales temas que creemos que pueden ser de interés de nuestra audiencia. Nos estamos despidiendo ahora, hasta el sábado que viene, al mediodía aquí en Multitud. Chau, buen fin de semana.